milagro fue más simple. Una escalera y un ola sin pensar. Tú con el mundo entre los hombros y yo sin nada que perder ni que apostar. Llegaste tarde como siempre, pero a mi historia llegaste puntual. Y me pediste un imposible, me das un abrazo. Qué forma de empezar. Y yo que no abrazo ni al pasado, terminé abrazando tu forma de mirar. Con esa chompa roja haciendo que el frío se quisiera enamorar. Nos escondimos del mundo entero en un rincón que nadie iba a buscar. Esas escaleras fueron testigo de un secreto que no sabe callar. Y fue tan poco, pero fue todo un abrazo breve que no terminó. Fue tan prohibido como correcto, tan inocente que se volvió adicción. Y ahora te llevo como quien carga una historia que no quiere soltar. Porque en un gesto tan pequeño me enseñaste lo que es complicar la paz. Después vinieron los te extraño, disfrazados de cualquier conversación. Y este caos tan ordenado de pensarte sin tenerte corazón. Fuiste rutina improvisada, mi contradicción más natural. Una costumbre que no tenía y que ahora no quiero dejar. ¿Y cómo explico que en un abrazo perdí más de lo que gané? Si no hubo besos ni promesas, pero te quedaste de una vez. Y fue tan poco, pero fue todo un abrazo breve que no terminó. Fue tan prohibido como correcto, tan inocente que se volvió adicción. Y ahora te llevo como quien carga una historia que no quieres soltar. Porque en un gesto tan pequeño me enseñaste lo que es no poder olvidar. Y aunque lo intento no te saco, te haces espacio en cada rincón. Porque esa chica de rojo intenso no pidió nada y se quedó con mi corazón.